que lamentamos que no esté en vivo, porque sabemos que la charla con Daniel es linda en vivo, pero bueno, con los protocolos, por lo menos y lo podemos tener telefónicamente. Hablamos del doctor Daniel Cedro. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, en principio, feliz día. Bueno, muchas gracias. Tu equipo. Y bueno, esta nueva normalidad nos lleva por ahí a tener otro tipo de vinculación y de forma de, ¿cómo es?, de relacionarnos, ¿no? Ahí está, tal cual, Daniel. Daniel, hay que decir que el Consejo Deliberante sigue trabajando, tuvo un momento complejo con el tema del virus, pero siguió trabajando y con temas complejos, ¿no? El tema de las fiestas clandestinas es un temita que lo estamos siguiendo muy de cerca. Daniel, contanos un poquito. Bueno, en principio, digamos, hay dos, hubo un proyecto, ahora hay dos iniciativas, una que está más centrada en las fiestas clandestinas y otra un poco más amplia, digamos, en otras actividades, ¿no es cierto? La idea central es que, primero y principal, digamos, abarcar a todos aquellos que intervienen en la organización de una fiesta clandestina, ya sea el organizador en sí mismo, el que la promociona, el que cobra entrada, incluso el DJ, el que pasa músico de eventos musicales, y también, como novedad, digo, llevar la responsabilidad a los asistentes, ¿no es cierto? Digo, si bien, obviamente, el caso de los organizadores y quienes participan en todo el montaje de una fiesta clandestina están más fuertemente sancionados, inclusive con agravantes, cuando hay resistencia, cuando hay violencia, incluso cuando son funcionarios públicos o funcionarios esenciales, también aquel que participa simplemente tiene una sanción, con la novedad que resaltamos que existían algunas otras ordenanzas, de extender esa responsabilidad, en el caso de los menores, a los padres, ¿no? Tal cual, queda claro. Daniel, esto además, decime. Además, digamos, de fuertes multas que arrancarían los 500, 600 mil pesos, hay otro tema que es la posibilidad de clausura, la posibilidad de revocar las habilitaciones en el caso de que sean en lugares habilitados, ¿no es cierto? Perfecto. Para otro tipo de actividad o para eventos, e incluso la posibilidad que está en un planteo de que se le decomise los elementos que se usó para organizar la fiesta, ya sea equipos de música, freezer, todo ese tipo de cosas, ¿no? Perfecto, queda claro. Daniel, esto teniendo en cuenta el escenario, ¿tiene un tiempo de aplicación? ¿Cómo va a ser el tema de la aplicación de estas medidas? A ver, ¿en qué sentido? Una vez que el Consejo Deliberante ya tenga todo esto tratado, ¿cómo va a ser la aplicación? ¿Cuándo va a empezar la aplicación de esto? ¿O ya está? Bueno, a ver, el procedimiento normal es que sea sancionado, que pase a la promulgación por parte del Ejecutivo, y obviamente una vez que esté promulgado pasa a la aplicación, ¿no es cierto? Perfecto, ahí está. Daniel, más allá de esta medida que uno entiende que es acertada, ¿cómo estás viendo el escenario de la pandemia, teniendo en cuenta que el Consejo juega un papel importante? ¿Cómo estás viendo, teniendo en cuenta que se conocieron nuevas medidas, que hay un escenario importante de vacunación? ¿Cómo estás viendo todo, Daniel? A ver, yo le decía a otro medio que todo este tipo de medidas y demás tiene que ser tomada casi, digamos, por semana o casi diariamente, ¿no es cierto? La evolución de la pandemia nos lleva a tener que tomar medidas sobre la marcha en muchos sentidos, en función de esta evolución. Creo que las medidas que se tomaron, en el caso puntual de Concordia, dieron una baja en cuanto al tema de contagio, esto sin perjuicio de que obviamente el sistema sanitario está en un momento crítico, ¿no es cierto? Pero sí creo que me parece importante el tema, primero, la cantidad de vacunas que se han puesto en la ciudad de Concordia. El sistema de vacunación ha funcionado muy bien. En el caso puntual de los docentes, casi 3.000 vacunas en la semana pasada. Esta semana vendrían 1.000, 1.500 vacunas más, únicamente para el sector docente. Y para toda la ciudad vendrían alrededor de unos 8.000 dosis más. Eso nos pone en una muy buena situación de casi 30 y pico % de la población cubierta con la primera dosis y una parte también significativa, ¿no? Llegando a ese número, de con la aplicación de los dos. Lo que se planteó como objetivo esta semana es ir bajando la edad, y luego ya empezar con, veníamos con más de 60, más todas las actividades esenciales, policía, docente, salud, ya empezar a bajar de los 59 años para abajo e ir, digamos, fraccionando por edad, ¿no es cierto? Entonces me parece que en ese sentido venimos bien con los objetivos propuestos. Y respecto al tema de escolaridad, de presencialidad, el año pasado, la semana pasada habíamos planteado de suspender las clases para ir vacunando a los sectores, por eso se habilitó lo que es inicial y primario, no así secundario, superior y universitario, más allá también por las cuestiones pedagógicas, ¿no es cierto? Los adolescentes y los jóvenes son más habituados o no necesitan la presencialidad como son los chicos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido se agendó y se fue cumpliendo su objetivo, y bueno, me parece muy criterioso y para intentar, digamos, buscar una nueva normalidad o convivir con esta pandemia, ¿no? Ahí está. Daniel, ¿cómo tomaste un temita que era importante para la ciudad, como es el tema de la SUBE, ¿no? Teniendo en cuenta que participaron, obviamente, del lanzamiento y que uno cree que va a jugar un papel importante. A ver, creo que era algo que estaba dilatado en nuestra ciudad por distintas cuestiones. Implementarla o llegar a implementarla me parece que es un logro importante, porque además de eso, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte de subsidio y demás va a pasar necesariamente por el tema de la tarjeta SUBE, con lo cual me parece que en el que nos ponen igualdad de condiciones con otras ciudades del país, ¿no? Daniel, y con respecto a las actividades del Consejo, ¿cómo están trabajando teniendo en cuenta justamente este escenario complejo de la pandemia y con cifras preocupantes? Nosotros estamos cumpliendo con todos los decretos nacionales, provinciales y municipales, o sea que trabajamos en burbuja, trabajamos con la menor presencialidad posible en lo que respecta a todo lo que son reuniones de comisión y más, tratamos de hacer la forma virtual o interconsulta, y con el trabajo, digamos, de presencial a partir de burbuja, ¿no? Daniel, te pregunto porque sé que sos de analizar las cuestiones. ¿Cómo viste el tema de estas medidas de alivio fiscal y esto de generar hasta recursos para los sectores más afectados por la pandemia con recursos justamente desde el municipio, ¿no? Uno lo vio, se vio sorprendido gratamente por esto. ¿Cómo lo viste vos teniendo en cuenta que, te repito, muchas veces sos de analizar la cuestión económica? A ver, en general me parece que hay un esfuerzo muy grande por el Estado de tratar de ir acompañando a los sectores que están más castigados, digamos, por esta pandemia, fundamentalmente a lo que son los comerciantes y por ahí servicios, y es un esfuerzo muy grande. El municipio son más de 100 millones de pesos que o directamente por vía de subsidio o por exención de impuestos, digamos, no se van a recaudar. Esto obviamente implica un ajuste importante en lo que es el presupuesto municipal, también, digamos, un sacrificio en lo que respecta al tema de ingreso y por ahí, digamos, privilegiar el tema de las obras que se van a hacer o realizar en función de estas prioridades, ¿no es cierto? Creo que lo importante de cualquier cuestión de gobierno es priorizar las cuestiones esenciales, y me parece que vamos en ese sentido. Creo que eso ayuda o acompaña todo lo que son las medidas nacionales y provinciales en ese sentido, y desde el municipio se hace un esfuerzo para acompañar esto, ¿no? Daniel, te pregunto también, teniendo en cuenta que es un temita y hace poco, y como no teníamos contacto hace un tiempo, el tema de este contacto que tuvieron con la ministra de Seguridad, Rosario Romero, y teniendo en cuenta esto del Consejo de Seguridad, ¿cómo tomaste todo esto que pasó, Daniel? Para nosotros, si bien no es un resorte exclusivo no es un resorte del municipio, en principio el tema de seguridad, obviamente es una necesidad de acompañar a los vecinos en todos estos reclamos de seguridad que le hemos planteado fuertemente y con distintas propuestas, digamos, en los distintos sectores, ¿no? Obviamente que me parece importante que la ministra, que es la principal responsable del tema de seguridad en la provincia, venga al seno del Consejo de Seguridad para discutir y ver las políticas que se van a tomar en ese sentido, ¿no? Yo creo que nosotros como Consejo sí hemos tratado de tener una acción proactiva en todo este tipo de cuestiones, tanto tiene que ver con el tema de seguridad como el tema del COMNAF y otros temas, que estamos dentro de este contexto de pandemia tratando de reunirnos con las autoridades para buscar puntos de solución, como también determinadas aclaraciones respecto de temas puntuales, ¿no? Daniel, teniendo en cuenta que es más que nada por el Poder Legislativo Nacional, ¿cómo viste esto del traspaso de la fecha de lo que son las elecciones? Recordemos que es un año electoral, si bien estamos atravesados por una pandemia y por ahí el tema se había instalado fuertemente, teniendo en cuenta que obviamente tenés un rol político importante, ¿cómo tomaste eso y cómo lo viste? A ver, en principio, digamos, el tema, los mandatos constitucionales tienen fecha de vencimiento, con lo cual, digo, no se los puede, de arraigo constitucional, ¿no es cierto? No se los puede prorrogar, por decirlo de alguna forma, para que la gente lo entienda. Ahora, resulta razonable sí reprogramar, digamos, el cronograma electoral en función de esta situación de pandemia y previendo que las elecciones se hagan en el momento en que esté la situación un poco más normalizada, ¿no? Con lo cual me parece lógico y razonable, digamos, ir en ese sentido, ¿no? Y ahí te pregunto, vos sabés que siempre te pregunto algo de la cuestión política. Teniendo en cuenta el escenario de pandemia, las medidas que se toman y el debate que se arma, ¿crees que se ha calmado un poco la politización de los temas o crees que sigue instalado fuertemente con gente haciendo campaña acá en la provincia mismo? ¿Crees que se politiza demasiado la cosa, Daniel? Primero y principal, ¿qué cosa? ¿Si es la pandemia? La pandemia en general, pero te hablo... Hay mucha tela para cortar. Claro. A ver, me parece que por ahí la oposición ha tomado el tema de pandemia porque es un tema urticante y lo ha... ¿Cómo decirlo? Utilizado. Y lo ha como moldeado a sus necesidades electorales. Digo, ayer yo estaba escuchando un videito de mandato de un humorista que tenía, en el fondo tenía razón. Digo, primero el virus no existía, después no había que vacunar, todas las vacunas eran malas, después discutir las marcas de las vacunas, después por qué no se vacuna. Digo, lo que pasa es que esa utilización política de la pandemia me parece que va a ser contraproducente. Ahí está. Porque creo que lo importante de un Estado es que tenga políticas, y políticas de salud, y políticas en todo sentido. Entonces, si hay algo que ha sostenido este gobierno, es el tema que ha tenido políticas sanas en el tema de salud. No ha ido variando sus políticas conforme las necesidades o conveniencias electorales. No así la oposición, digo, quiso hacer una utilización política de esto, y me parece que quedó expuesto. Digo, si hay una cuestión que es más evidente ahora que estamos charlando del tema de la presencialidad de las clases y demás, en un primer momento no quería presencialidad y ahora cuestiona por qué la presencialidad. Entonces, estos cambios de posiciones en función de conveniencias me parece que va a ser fuertemente cuestionado por la sociedad. La sociedad lo que necesita ahora son decisiones serias y responsables. Entonces, en ese sentido, creo que al momento de votar va a optar por esa situación. Dejando de lado, obviamente, cuestiones que son muy muy viscerales, ¿no es cierto? Llamémosle grieta o como le queramos llamar. Hoy estaba leyendo un poco lo que es la situación de las elecciones en Perú, entre Castillo y Keiko Fujimori, y obviamente está muy, muy debatido y con posiciones muy extremas, ¿no? Entonces, bueno, en Página 2 se hace un examen y análisis de hasta de la cuestión socioeconómica en cuanto al voto, ¿no? Estas situaciones de pandemia, y me parece que en el tiempo anterior, digamos, con un avance de la derecha, ha llevado a posiciones muy extremas. En muchos casos a partir de posiciones viscerales y de prejuicios, ¿no? Pero también me parece que a partir de esas posiciones, como han querido utilizar políticamente la pandemia, se han visto muy expuestos en eso. Es decir, desde una denuncia de Lilita Carrió porque se vacunaba iban a envenenar a la población, una cuestión absolutamente descabellada, digo, a hoy exigir que se pongan vacunas. Uh-huh. E incluyendo por todo el medio de todo eso un lobby muy claro por una determinada marca, sí, un determinado laboratorio, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces me parece que esas situaciones terminan dejando muy expuestas esas posiciones que son absolutamente especulativas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahí está. Daniel, antes de despedirte, unas pequeñas palabras, teniendo en cuenta que hoy es 7 de junio, aquel primer número de la Gaceta de Buenos Aires, ¿qué rol estás viendo justamente de los medios de comunicación y del periodismo en general? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, yo soy muy crítico, uh-huh, de muchas cuestiones. Creo que todavía falta en sectores importantes del periodismo una autocrítica en cuanto al rol que tiene que cumplir en la sociedad, ¿no? Uh-huh. Hoy vemos que muchos medios de prensa y muchos periodistas están haciendo claramente lobby por determinadas opiniones políticas, ¿no es cierto? Y en una forma, si se quiere, en cierto sentido absurdo y hasta contrario a la ética profesional, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero si vos ves a nivel nacional, me parece que ves en cada programa de política o de actualidad una marcada posición y tendencia política, digamos, que dista mucho de ser objetivo y dista mucho de plantear, de exponer los hechos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, en ese sentido, todos estos programas que de opinión, entre comillas, generan por ahí eso, simplemente opiniones, pero no basado en realidad, uh-huh, uh-huh, sino basado en subjetividades, ¿no es, uh-huh, cierto? Y eso es problemático para analizar. Seguro. Es problemático para analizar. Uh-huh, uh-huh. Me parece que todavía en el sector del periodismo falta una fuerte autocrítica de cuál es el rol que tiene que cumplir en esta democracia, ¿no? Perfecto, queda claro. Daniel, te agradezco mucho, como siempre, es un placer tenerte. Favor. Te mando un fuerte abrazo y el deseo de que te cuides, ¿eh? Un abrazo, muchísimas gracias. Ay.